He vendido al arma para autos, perfumes. Trabajé como cadete en una óptica, llevándole cristales sin calibrar. Y los traía calibrados. Laburé en el viejo Pampernick como cadete administrativo y portavalores. Ahora en este momento vendo perfumes importados. Los compro en los mayoristas a un precio accesible y después los revendo por los comercios y centros comerciales.